Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Y nosotros nos relacionamos directamente con el interés que tienen de imponer sea como sea la minería en el territorio. Quiero buscar a Daniel antes del juicio. El tema de este taller se engloba mucho en la violencia y la identidad, porque resulta de que todos estamos en este proceso que está la mayor parte de la sociedad, recuperando nuestra identidad, encontrándonos. De un momento a otro comenzaron a suceder los saqueos. Fue inevitable, sucedió durante horas en Bariloche, se saquearon muchos supermercados. Nunca pudieron ni siquiera llevarlos a juicio porque no tenían pruebas. No, es que no las hay las pruebas porque no pasó lo que ellos dicen. Lo que encontramos ahí pidiéndoles que no lo hagan, que es una reserva forestal, que no está permitido. Nos desoyeron, la verdad que con bastante prepotencia. Usuarios, o sea los estudiantes o cualquier otra persona interesada también pueda resolver todas las dudas, no solamente buscar qué universidades hay en Tucumán, en Neuquén, por poner algún ejemplo. Después el mercado inmobiliario es una problemática. La cuestión de la tierra sigue siendo un conflicto muy serio en Mayinogado. Hay una subdivisión de la tierra. Enfoques. Chilecito, La Rioja. Desde hace algunos meses en La Rioja se vienen iniciando focos de incendio en diferentes cerros y montañas, como en el Cordón del Velasco y en las sierras del Famatina. Son miles las hectáreas de monte incendiado en los últimos días y las asambleas populares de la región denuncian que se trata de fuegos intencionales para favorecer el ingreso de la mega minería en la zona. En un comunicado emitido esta semana, la Asamblea por la Vida de Chilecito dice: con impotencia, con bronca y preocupación, nos preguntamos por qué hay intenciones de generar desastres ambientales en zonas estratégicas. ¿Quiénes ganan con estos territorios devastados por el fuego? Las zonas estratégicas son codiciadas por diferentes proyectos de megaminería y debemos preguntarnos por los verdaderos responsables de estos desastres intencionales que afectan y principalmente a la flora y fauna nativa de la región, los ecosistemas y la vida de nuestros valles. Responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por la creciente pérdida de biodiversidad de las formas de vida y sustento de puesteros que habitan la zona y que serán obligados a irse. Ante esto nos preguntamos, ¿quiénes se benefician despoblando estos territorios? Cuanto menos vida en los cerros, menos obstáculos para los laboreos mineros. Dialogamos con Luján, integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, quien relató la situación actual del fuego en la provincia y reflexionó sobre la organización popular en la compleja coyuntura de economías regionales devastadas. Debo contarles, compañeros, de que son miles y miles las hectáreas devastadas por el fuego. La flora y la fauna autóctona están sufriendo muchísimo. Hay una pérdida de la biodiversidad bastante importante que ya estamos analizando para, bueno, para evaluar. Y hay muchísimos puesteros en el lugar que viven de la cría de ganado, de vacas, de ovejas, de cabras. Toda esa gente tuvo que abandonar sus puestos, algunos pudieron salvar algunos parte de su ganado, pero la mayoría no. Claro. Todo fue quemado. A nosotros nos preocupa muchísimo, si bien es cierto, es una época de sequía, más aún en La Rioja que seca, no está lloviendo desde hace 3 meses. Nos preocupa la negligencia, obviamente, de la gente, pero también nos preocupa muchísimo este manoseo político que hay en la provincia, entre nación y provincia, entre los gobiernos de nación y provincia, porque estuvieron desde el viernes, que comenzó el incendio, la tarde, hasta el sábado, hasta el domingo, perdón, estuvieron como disputándose quién traía el avión, quién no traía, quién le correspondía y a quién no le correspondía. El domingo a la noche comenzaron a tomar un poco en serio la cosa y trajeron algunos aviones hidrantes. Pero es preocupante porque no es el único cerro que se ha incendiado en estos tiempos. Ya el cordón del Velasco se incendió, en este momento hay otro incendio en la zona de Tama, en los Llanos Riojanos, y nosotros lo relacionamos directamente con el interés que tienen de imponer sea como sea la minería en el territorio. Acá también hemos resistido, son 5 las mineras que pudimos echar entre comillas hasta el momento, pero todos sabemos que las mineras nunca se van, el interés de gobiernos más progresistas o menos progresistas, conservadores o no, siempre es el mismo. Las políticas que giran alrededor del eje del extractivismo y la exportación de materia prima son tan seductoras para todos los gobiernos, sea del color que sean. Y bueno, sabemos que esto hay que cuidarlo, que somos únicamente nosotros los pobladores, es ahí y en cada uno de los territorios. Acá no, seguramente no hay ningún interés, ningún gobierno de proteger los territorios, salvo nosotros mismos. Venimos organizados y bueno, la dinámica asamblearia es lo que nos ha ido mejor, digamos, nos ha permitido esa participación un poco más horizontal y bueno, más participativa. Hemos avanzado en algunas herramientas que tienen que ver con educación popular y eso nos ayuda muchísimo para poder conversar con los vecinos y ir tomando conciencia de lo que está pasando, de lo que se nos viene, porque si un día pudimos echar a la Barrio Gol, que es una de las mineras más grandes, eso fue hace 12 años, las cosas vienen cambiando, hay un apriete bastante significativo en términos económicos, mucha desocupación, cierre de algunas industrias y cooperativas que hasta el momento venían como funcionando bien y que ahora, bueno, cerraron, hay muchísimas mujeres desocupadas y la mayoría son jefas de hogar. Los planes sociales que acá la gente no le alcanza. Y bueno, las economías regionales y locales bastante devastadas. Así que digamos que es un panorama bastante oscuro, pero siempre con la esperanza de la organización, de la movilización. En eso creemos que vamos a seguir todos de pie y si hay que salir a la calle estaremos defendiendo de lo que sea, pero también sabemos de que es un momento coyuntural bastante difícil y complejo que tiende justamente a generar todas las condiciones para que ingrese la minería como la salvadora. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. En Enfoques nuevamente esta semana te seguimos contando cómo sigue la novela para que se haga realidad la bajada del Jawel en el caso de Daniel Solano. Esta semana nuevamente fue consultado el gobernador de si va a financiar o no la provincia la bajada del Jawel y esto respondió. Ellos nos hicieron acercar el presupuesto de los trabajos, luego nosotros tuvimos, por tratarse de un trabajo que podría hacer empresa de servicios petroleros, estamos buscando otros presupuestos en nuestra provincia y en la provincia de Neuquén, que estamos esperando los presupuestos para el día de hoy y de mañana. Y la Secretaría de Derechos Humanos está tomando contacto en forma permanente con el abogado de la familia. Si en el transcurso de las próximas 48, 72 horas vamos a resolverlo. ¿Confirmaron que hay empresas que pueden hacer ese trabajo con tanta precisión? Sí, sí, tenemos confirmado, estamos esperando el presupuesto y la disponibilidad, digamos, porque no son empresas que habitualmente están sin trabajo, ¿no? Así que vamos a resolver las próximas 72 horas en conjunto con la abogada de la familia. Si el costo fuera finalmente 3 millones, ¿igual la provincia lo va a pagar? Pero vamos a verlo. Por ahora lo que el abogado nos ha planteado es una cifra que no serían los 3 millones, sino algo menos, como para ser la primera parte, mientras los otros aportes los harían desde otros organismos estatales. Sí, pero estamos en diálogo como para que en el transcurso de acá el viernes podamos resolver. Un estudio que debió hacerse antes, una respuesta que debió llegar antes, pero de todas maneras esta semana hay respuesta. El gobernador mismo pasó por el acampe, donde está el papá de Daniel Solano o Alberto Solano, y estuvo ahí y así lo contó el cura, que alberga y da la posibilidad de que Alberto pueda estar aquí en el Valle Medio de la provincia de Río Negro. Cristian Bonín habló y contó para Enfoques cómo fue el encuentro del gobernador y el papá de Daniel Solano. Tomaron así de imprevisto, pero creo que fue una sorpresa grata. Para adentro lo primero que uno pensó, digo, bueno, si el gobernador se acercó hasta acá acompañado por el intendente, imagino que debe ser para ponerle la cara a alguna buena noticia. Pero hasta no escuchar, sí que lo llamé a Gualberto y nos sentamos un ratito. Gualberto le formuló... así en pocas palabras, al estilo de él, pero como despejado de adjetivos innecesarios y de prólogos o preámbulos que a veces llenan de palabras y lo esencial se pierde en todo eso. Él dijo, quiero buscar a Daniel antes del juicio. Le interesaba eso, ¿no? El gobernador preguntó cuándo era la fecha del debate judicial y se le expresó que está prevista para la segunda quincena de febrero. Y el gobernador fue escueto en sus expresiones y en su gestualidad, recuerdo, lo tomó del brazo hacia a Gualberto como infundiéndole fuerza y transmitiéndole la confianza y poniéndole palabras al gobernador a esto también, en este agarrarle el brazo, de decirle que de parte de él está el compromiso para ayudar. Finalmente será el martes cuando se concrete la reunión con respuestas concretas que se esperan del lado de la familia de Daniel Solano y también de todos quienes esperamos que realmente se llegue a saber qué pasó y que se haga justicia. A la espera de que la próxima semana te pueda contar en Enfoques cómo continúa, quedamos en sintonía acá en las radios comunitarias y populares de la Patagonia Norte. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Dialogamos con Fabián, Carolina y Giselle, integrantes del taller de cine documental que funciona en el grupo Encuentro de Bariloche. Empezamos a hablar. Hablando y surgió el tema de la violencia que vivimos hoy como seres humanos. Cada integrante del grupo tenía su laburo y pudimos llegar a hablar sobre la violencia. Y acá estoy haciendo el taller documental. Y a mí específicamente me interesaba más ese porque como que siempre me llamó la atención la fotografía, los videos, todo, pero como que nunca había podido enfocarme en eso. Y dije, bueno, voy a ver qué onda la gente de ahí. Y bueno, llegué y me gustó el ambiente y empezamos a compartir ahí. Y me fui quedando y resistí. Estoy aprendiendo a editar y me tocó las marchas, porque cada uno eligió un proyecto y como que yo la corrí un poco y salimos a filmar las marchas, pero fue como imprevisto, ¿no? Como nosotros empezamos el taller... Pasaron dos clases que recién nos empezamos a conocer porque nunca nos encontrábamos todos los que participábamos. Y de repente, bueno, pasó la represión en la comunidad, la represión acá en Bariloche, la desaparición de Santiago. Y un día surgió, bueno, vamos a filmar a la marcha. Ninguno sabía usar las cámaras.

fueron acusados varios integrantes que estuvieron con prisión preventiva durante 8 meses. Por la fragilidad de las acusaciones, el fiscal desestimó la posibilidad de llevar a juicio. Sin embargo, la causa fue recaratulada y reimpulsada en las últimas semanas. Catalina nos cuenta el contexto del conflicto y cuáles son esas nuevas acusaciones. Bueno, el diciembre de 2012 fue un diciembre bastante agitado en Bariloche. El intendente Omar Goye, hoy preso en el penal de Esquel, decía que iban a suceder los saqueos. Sabíamos que había un rosqueo de parte de algunos sectores políticos ligados a Cortés o a los que no estaban de acuerdo con el gobierno de Goye. Nosotros, al igual que lo hemos hecho durante muchos años, para los 20 de diciembre se hace o algún acto o algún reclamo. Y en esta oportunidad, del año diciembre de 2012, estábamos reclamando bolsones de comida fuera del Chango Más. De un momento a otro comenzaron a suceder los saqueos. Fue inevitable. Sucedió durante horas en Bariloche, se saquearon muchos supermercados. Pero con nosotros, con nuestra cooperativa, hubo un particular ensañamiento. Nos acusaron de delincuentes, terroristas. Le exigimos al gobierno, que recibía en aquel momento 300.000 pesos del fondo Sojero, que era particularmente para obra pública, que den trabajo a la cooperativa. Luego de mucha movilización, ya éramos 3 cooperativas y movilizábamos un montón de gente, y yo creo que eso básicamente es lo que al gobierno le sirvió para decir: contra ellos vamos a ir. Hace 5 años la carátula que le pusieron a la causa fue robo en poblado y en banda con uso de arma impropia, resistencia a la autoridad y algunos títulos más que no recuerdo. Y fue intentada ser elevada a juicio y el fiscal Pichetto dijo que con las pruebas que había, con la investigación que había sucedido en el proceso de la causa, no era posible llevar a juicio. Entonces ahora no sé bajo qué pruebas, pero ahora nos quieren acusar de robos reiterados y resistencia a la autoridad. Entonces yo enmarco lo que está sucediendo de esta nueva intento de reapertura de la causa también en un mensaje de parte de la justicia a nuestra movilización. Por otro lado, Marina Schifrin, abogada defensora de varios acusados, explica cómo se llevó adelante la causa y el procedimiento judicial y denuncia que usaron a los integrantes de la cooperativa de chivo expiatorio. Cuando hubo saqueos en Bariloche, fueron imputadas. En realidad, algunos de ellos habían participado en una petición ante el supermercado Chango Más para que les dieran unas canastas navideñas en diciembre del 2012. Y después se imputaron de los saqueos. Siento que ellos no se habían escondido ni nada, estaban ahí reclamando, hablando incluso en los medios de comunicación, y les achacaron todo ese saqueo que hubo, que fue producto de una crisis social y de factores de internas políticas también, ¿no? Porque después terminaron destituyendo a Goye, que era el intendente acá de Bariloche. Y bueno, pero buscaron un chivo expiatorio y encontraron a personas de la cooperativa Primero de Mayo y a otras personas, todas de barrios humildes, todas muy pobres, y bueno, eso fue lo que pasó. No pudieron nunca probarle nada, por eso nunca la causa no llevó a juicio. Ellos mismos la habían elevado a juicio, después fueron ellos mismos para atrás, digamos, la propia fiscalía fue para atrás porque no se animó a ir al juicio, así. No tenía pruebas y no tiene pruebas. Pero bueno, cada vez que llega fin de año hay como un desempolvan esa causa como para hacer una alerta, ¿no? Una cosa así. Ellos sufrieron 8 meses de prisión preventiva, 8 meses. Después los tuvieron que liberar y después nunca pudieron ni siquiera llevarlos a juicio porque no tenían pruebas. No, es que no las traen las pruebas porque no pasó lo que ellos dicen. Imagínate que el fiscal mandó a pedir filmaciones por todo Bariloche, buscó testigos por todo Bariloche. Así que si no lo tiene es porque no pasó, no por falta de investigación. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Hoyo, Chubut. Durante las últimas semanas se viene tratando en comisión en el Consejo Deliberante Local, a raíz del pedido de un grupo de motoqueros, la posibilidad de abrir los senderos en los cerros aledaños al pueblo para la circulación y competencias de enduro y motocross. Si bien estas actividades se encuentran prohibidas por ordenanza municipal y muchos de estos senderos se encuentran dentro de reservas forestales provinciales, los motoqueros llevan cotidianamente adelante sus actividades de forma ilegal y junto a algunos comerciantes locales presionan para ganar espacios. Enfoques dialogó con Virginia, integrante de la Junta Vecinal del paraje Rincón Curmahuida, quien nos relató su encuentro con un grupo de motoqueros que se encontraban haciendo uso de caminos adentro de una reserva forestal. Bueno, la idea era un poco compartir la experiencia que tuvimos con otra vecina, que nos encontramos por casualidad, porque ambas teníamos la inquietud, digamos, con esto de la circulación de motocross, porque nos pasó durante 3 fines de semana seguidos, que vino gente, motoqueros, o bueno, no sé cómo llamarlo, gente que practica este deporte, esta actividad, no sé cómo definirla. Uh-huh. Y se suben, digamos, al cerro, desde el acceso que digamos, los parceleros, los vecinos, tienen para subir a bajar madera, que bueno, tienen parcelas asignadas por bosques. Uh-huh. Y bueno, nosotras también espontáneamente nos encontramos ahí pidiéndoles que no lo hagan, que no es una reserva forestal, que no está permitido. Nos desoyeron, la verdad que con bastante prepotencia, subieron y digamos, advertimos que el plan de ellos es subir por acá y bajar por Puelo. Entonces, claro. Que lo hacen los fines de semana porque no tenemos a quién recurrir, porque de hecho llamamos a la policía. En la comisaría nos dijeron que bueno, que sí, que nos tomaban la denuncia, que iban a venir, que bueno, que iban a avisar un móvil. La realidad es que no vino nunca nadie. Y en una de las oportunidades a mí me dijeron en la comisaría, bueno, mire, tiene que ir a la municipalidad el lunes, nada, encima era fin de semana largo. O sea, nos dimos cuenta que estamos desprotegidos, que no hay nadie, digamos, ninguna autoridad o funcionario que se haga cargo de esto, que se tiran la pelota, uh-huh, y que esto es como tierra de nadie. Es así, es como zona franca el Curumahuida, en distintos aspectos sucede, lo advertimos. Después de esta situación, Virginia, vecina del paraje Rincón Curmahuida, concurrió a la reunión de comisión del Consejo Deliberante en la que se trata este tema, con el fin de expresar su oposición y la de sus vecinos al uso indiscriminado de espacios rurales por parte de los motociclistas. Sus aportes no fueron bien recibidos por casi la totalidad de los integrantes de la reunión. En este sentido, Virginia aseguró que la participación abierta que propone el Consejo es solo un eufemismo. No sabíamos, a nosotros no nos habíamos convocado como junta vecinal. Ajá. Y nos presentamos espontáneamente con una nota manifestando nuestra oposición y nuestro pedido de que se reglamente la ordenanza que está vigente, que hay una que es la, no recuerdo, creo que 16 del 2000, que se reglamente, que ahora hay juzgado de faltas, claro, que antes no había y por eso no se podía reglamentar. Bueno, ahora está el juzgado de faltas, se invirtió tanto en su creación, bueno, ahora que se utilice. Nosotros nos entramos de casualidad, claro, el horario, digamos, un poco tarde, ya te digo, nos encontramos con esta vecina y nos encontramos con la siguiente situación. En la mesa de concejales, sentado un importante comerciante del pueblo, concretamente el dueño de la estación de servicio, uh-huh, dando cátedra de cómo hay que regular la actividad, todos escuchando atentamente. Estaba un grupo de personas que practican esta actividad detrás, sentados, más o menos eran 5. Después estaba un vecino de Rincón de Lobos que tiene actividad de cabalgatas, y otro, uh-huh, vecino, Ambrosio Merino, de la Laguna Espejo. Esperamos que termine su exposición, porque era un monólogo de este señor que estaba exponiendo un plan de manejo, un estudio que mandó hacer. Y nada, la vecina pidió la palabra porque había salido el trabajo, había pedido permiso para, claro, poder asistir y manifestar concretamente nuestra postura, solo eso. Y la verdad que lo que recibimos fue ataques. Concretamente, realmente fue bastante violenta la situación. Nosotros la vivimos así. Fue como no toleraron que como que, y concretamente nos dijeron que estaban trabajando armónicamente y nosotras fuimos como a obstruir, a obstaculizar ese trabajo que ya se venía haciendo. Dolorosamente tengo que decir que incluso el vecino Rincón de Lobos nos dijo que el momento de las quejas ya había pasado y que estaban avanzando. Sí, están avanzando en flexibilizar una reglamentación, eso es en lo que están avanzando. Nosotros, concretamente, como Junta Vecinal, no nos llegó ninguna convocatoria. Siempre nos llegan notas de reuniones de distintas temáticas, más generales, y justo esto, que el curro está involucrado, uh-huh. Digamos que sucede en nuestro paraje, porque es como la aventura de subir por acá y bajar por pueblo, parece, no nos convocaron. O sea, lo que tengo que intuir es que no nos convocaron para que no haya oposición. Claro. Sinceramente, las dos nos fuimos con la sensación de que no fuimos bien recibidas, de que esto de escuchar todas las voces es solo un eufemismo. Pudimos decir, levantando la voz realmente, lo que teníamos que decir, pero tuvimos que escuchar de este señor, el comerciante, y equiparar lo que es un medio de vida de nuestros vecinos, como es la actividad de la explotación forestal, que tiene que estar regulada, que nosotros acordamos que tiene que estar regulada, pero equipararlo con un pasatiempo, porque nos recriminó que por qué no nos quejábamos de los ruidos de las motosierras, por ejemplo. Argumentaciones totalmente inconsistentes. Un pasatiempo de pocos que degrada el suelo, nos altera el ecosistema, y nosotros nos referimos al ecosistema no solo a la fauna, a la flora, sino al ecosistema socioeconómico y cultural de este lugar. Acá la gente vive de la actividad rural. Yo no sé esta gente para dónde está mirando. Y me refiero también a los concejales. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro. Cuando el sistema educativo no brinda respuestas a las necesidades de los alumnos, algunos alumnos, y con la ayuda de algunos profesores, logran producir esas respuestas y crear esos espacios que necesitan. En el ESRN número 30 del Bolsón, un grupo de estudiantes que sentía que las propuestas curriculares les quedaban cortas, hicieron una propuesta para empezar a construir un sistema de datos que les sirviera a ellos mismos. Esto tomó dimensiones y ya ahora es una propuesta para todos los estudiantes de la comarca, pero también del país. Charlamos con los protagonistas, alumnos de cuarto y quinto año del ESRN número 30 del Bolsón. Algunos profesores y los tutores nos ayudaron a encontrar alguna manera de nosotros, por nuestra propia cuenta, seguir estudiando. E incluso algunas personas que se interesaban en otras áreas de la informática que no eran las que daba la misma escuela, también tener su espacio para estudiar. Entonces, desde ahí surge la idea de hacer algún proyecto que dure todo el año, que nosotros, por nuestra propia cuenta, adquiramos los conocimientos que necesitemos para el proyecto. La idea fue, originalmente, bueno, nosotros tenemos una materia que se llama proyecto, en donde el objetivo es hacer un proyecto informático, y lo que buscamos desde un primer momento fue resolver alguna necesidad que tuviéramos en la escuela y en la comunidad en sí, y luego de plantear varias ideas surgió la que estamos desarrollando actualmente. El objetivo de este proyecto es resolver las dudas que tienen los estudiantes de cuarto y quinto año a la hora de decir dónde van a estudiar.

Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Mallín Ahogado. El Bolsón Río Negro. El Centro de Educación Agropecuaria número 3 cumple 25 años. Hablamos con Alejandro Botier, quien nos cuenta qué va a ocurrir este domingo en las instalaciones del ex EMETA, actual CA3 de Mallín Ahogado, en donde ocurrirá un gran festejo a propósito de los 25 años, no solo de enseñanza y aprendizaje, sino también de lucha por el establecimiento y la recuperación de una vida rural. Bueno, en el CEA, tenemos varias actividades, ¿no? Por un lado tenemos la parte de capacitación, que se dan jornadas y cursos de capacitación, tanto de producción animal, producción vegetal, carpintería, herrería, mecánica, reparación de motosierras, huerta, elaboración de quesos, elaboración de vinificados. Y también esos mismos cursos, o algunos de esos cursos, se hacen en la descentralización. Estamos abarcando a partir ya hace 4 o 5 años atrás, desde el Manso Inferior hasta Ñorquinco, el Ñorquinco Sur inclusive, con todas esas actividades. Eso por un lado. Y por otro lado está el área de promoción comunitaria, que lo que hacemos desde ahí es trabajar, es más el trabajo a campo, es trabajar con las organizaciones, con los pequeños productores, con la familia campesina, en esas pequeñas cosas que uno hace a campo, digamos, compartiéndolos, y a partir de ahí también relevamos las necesidades y las propuestas de capacitación para los siguientes años. Bueno, este domingo 26 de noviembre vamos a hacer la fiesta anual de despedida del año del CA3, donde, digamos, se entregan certificados y hay un montón de actividades, de muestras de los talleres que se van haciendo durante todo el año y todos los trabajos que vamos haciendo en el campo. Este año lo tiene la particularidad de que el CA3 cumple 25 años, entonces le queremos dar un enfoque más profundo, como, digamos, invitar a esos viejos pobladores que fundaron esta institución y que creemos que tanto bien le está haciendo a Mallín, ¿no? Una de las premisas fundamentales de nosotros justamente es afianzar al poblador y pobladora rural en su medio de vida, que es esto, que es Mallín Ahogado, mejorar su calidad de vida, bueno, y esa es nuestra meta, ¿no? El cierre de año hacemos unos análisis con los participantes de los cursos y con las organizaciones, y la verdad tomamos al CEA como un lugar de resistencia. Porque la realidad, cuando todas las políticas, tanto municipales como provinciales como nacionales, están llevando al despoblamiento del campo, nos estamos justamente acompañando a ese poblador y pobladora rural que quiere seguir en el campo, y aquellos que están retornando al campo, y aquellos que están viniendo a vivir al campo, digamos, ¿no? Mallín Ahogado tiene una diversidad de culturas, de viejos pobladores y de nuevos pobladores que tienen una identidad particular. Toda esa identidad se manifiesta acá en el CA3. Y esa identidad con las distintas culturas se va a ver en la fiesta del domingo. Porque va a estar la gente más paisana a caballo y está la gente más llegada con ropas de colores, como hoy le decía, vino una vieja pobladora, todos juntos acá, digamos. Esto es el CEA y así es Mallín Ahogado. Los chicos de la agrupación Pago Chico, como todos los años, vienen a organizar las Trenzas Criollas. Ellos organizan, ahí va a haber para niños, para jóvenes, para adultos. Este año la particularidad que estamos dándole es invitar a los chicos de la primaria que también vengan con sus caballos y también invitar a la gente mayor. Entonces la idea es juntar a todas las generaciones, ¿no? Hoy a la mañana estuve recorriendo a viejos pobladores de Mallín, invitándolos particularmente, y también a los más chicos, ¿no? Para que se junten acá todos los abuelos, los bisabuelos y los nietos en esta fiesta de Mallín. Una de las problemáticas más serias que estamos teniendo en Mallín Ahogado es el agua. Hay muchas chacras con falta de agua. Hay falta de infraestructura general de sistema de agua en Mallín Ahogado. Y tampoco eso, entonces, eso tampoco, digamos, el verano acá es muy seco, y necesitamos el agua. Entonces, al no tener garantizada el agua, fue de a poco disminuyendo la producción, y entonces la gente salió a buscar su trabajo afuera. Después, el mercado inmobiliario es una problemática. La cuestión de la tierra sigue siendo un conflicto muy serio en Mayinogado. Hay una subdivisión de la tierra natural, por un lado, porque los viejos se van muriendo y los chicos se va quedando cada uno con un pedazo de ese campo, y eso tampoco les alcanza para vivir. Y no ha habido políticas públicas tampoco para afianzar a ese poblador, digamos, no están logrando la sucesión, entonces terminan a veces mal vendiendo, no hay ninguna política que apoye a esa producción, que apoye a la comercialización de lo que están vendiendo. Es más, no se lo permiten, ¿no? Cada vez es más difícil sacar un RESPA, un RENAF, más difícil llevar a comercializar los productos a bolsón. Cada vez hay más controles policiales, de gendarmería. Entonces el poblador no puede bajar leña, no puede bajar su chivo, su cordero, su producción, pues se la termina sacando. Lo poco que va quedando no te lo están dejando comercializar. Entonces las 1500 familias que vivimos en Mayín termina siendo una economía de subsistencia, que no está mal, la apoyamos y la valoramos porque es una economía de autoproducción de alimentos, pero que no alcanza como para vivir dignamente. Necesitas saber si entonces sería trabajar afuera. Por eso la política del CEA, digamos, nuestras metas en esto es afianzar esa pequeña producción campesina, que se pueda afianzar y que además se pueda mejorar la calidad de vida para el rural, para que se pueda quedar acá a vivir en la zona rural. Y bueno, para todo esto, por todo esto, ya cumplimos 25 años, invitamos a todos y a todas a la fiesta este domingo, a partir de las 12, a las 12 hacen las entradas la gente a caballo, y ahí empiezan las tresas criollas, y después tenemos bueno, música y muestra y comida, corderos, pizzas, nada, cosas de acá de Mayim. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, el Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, el Hoyo, La Negra, Alas, el Pueblo TV, del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.